Hola, buenas noches. Os doy la bienvenida a mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida. Soy Alexandra Petlak y como cada jueves a las 22 en la emisora de Radio Crash, estoy aquí para hablar sobre el sexo y la sexualidad y darles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar sobre el sexo como una habilidad más que se pueda aprender. Sí, porque tras siglos de represiones, nuestra sociedad, todos sabemos, está bastante enferma de sexo. Y por tanto hay muchas personas padeciendo diferentes problemas relacionados con la sexualidad. A veces pasa que las personas somos gobernadas por modelos autodestructivos, inconscientes, muchas veces. La culpa, el miedo, que nos impiden el éxito en general y, lo más importante, el placer en particular. Sí, algo que en el mundo animal resulta tan sencillo como el tema de apareamiento, en el caso de los humanos, está contaminado por un montón de síntomas psíquicos. Los mensajes negativos sobre el placer sexual, la negación de las fantasías, la angustia por el desempeño, la autoobservación obsesiva. Los desarreglos pueden darse en alguna de las fases por las que pasa una relación sexual. El deseo, o la fase de la excitación, o el orgasmo. Y, bueno, se pueden manifestar en forma de falta de deseo sexual, problemas con la erección, contracción de los músculos vaginales, que tiene un nombre de vaginismo, o coitos dolorosos, que se llama dispareunia, o también anorgasmia, o bueno, eyaculación precoz, que es un problema muy común últimamente. Una de las pioneras de la terapia sexual fue Helen Kaplan, una psiquiatra, una sexóloga austríaco-americana, y ella se metió a fondo a estudiar todas esas disfunciones sexuales y consiguió encontrar solución para curar un alto porcentaje de ellas. ¿Cómo? Me vais a preguntar. Pues siguiendo un método bastante riguroso, basado en unos ejercicios diseñados para abordar el problema. Claro, aquí tenemos que siempre tener en mente de dónde viene el problema y en qué fase de la respuesta sexual ocurre, porque en función de ello se busca la solución. El problema puede ocurrir en la fase del deseo, en la fase de la excitación o el orgasmo. Y se trata de una reeducación que parte de cero. No necesitamos saber nada realmente para empezar la terapia sexual. Y también, bueno, el tema de terapia sexual parece que es solamente para personas que tienen algún problema. Y yo la verdad que lo recomiendo para autoconocimiento, para expandir la sexualidad, para conocerse mejor a uno mismo y a la pareja. En caso de la terapia sexual diseñada por Helen Kaplan, hay un ejercicio que es como el ejercicio clave, que se llama el placereado. Bueno, los pacientes se llevan para casa una especie de deberes terapéuticos que son varios. Pero uno de los más importantes sí que es el placereado, que otros pioneros en terapia sexual, Masters y Johnson, llamaron en su día focalización sensorial, que llega a ser lo mismo. Porque es una técnica que realmente está basada en focalizar los sentidos. Con esa técnica erótica se puede solucionar numerosas disfunciones. Es la verdad que la bomba. ¿De qué se trata? Bueno, en las primeras semanas es importante que la pareja desista del intercambio sexual y del orgasmo, o búsqueda del orgasmo, ¿sí? Y en ese periodo ambos se acarician suave y mutuamente todo el cuerpo, excluyendo la zona genital. Aquí, bueno, yo recomiendo siempre utilizar diferentes texturas, diferentes temperaturas, el juego, la curiosidad y, claro, y ganas de dar placer a la otra persona. Tiene que haber esa predisposición. Y después de unas semanas, de unas sesiones, pueden ser días, semanas, dependiendo, bueno, lo ideal sería 3 sesiones por semana, después de 2 semanas ya se puede incluir las partes más íntimas. Os voy a citar un párrafo de Helen Kaplan, de su libro. Ambos han de tratar por turno de darse placer genital. Acaricie el cuerpo de él tanto tiempo como sea necesario para excitarlo. Eso ya estamos en la fase genital, claro. Después juegue con su pene. Durante un rato juegue con el glande, con toda su extensión, con los testículos. Luego pase a otra parte de su cuerpo, a una que a él le agrade. Acaricie su vientre, sus orejas, sus muslos. Luego vuelva al pene. Use sus dedos o sus labios, como ambos prefieran. ¿Qué piensa acerca de besar los genitales? Como habéis visto, es importante conocerse. Entonces, yo realmente siempre recomiendo primero, antes de hacerlo en pareja, recomiendo hacer placereado individual. Obviamente no es tan estimulante, tan excitante tocarse a una misma, a uno mismo, que si lo hace la pareja, pero es importante para autoconocerse. Conocer la respuesta del cuerpo, las sensaciones, también depende del día, de cómo está cada una, cada uno, y cómo responde, pero tocarse es como una expresión de autoamor, pero también de autoconocimiento. Entonces, es importante saber qué partes del cuerpo te gusta acariciar, o que te acaricien, de qué manera, y todo eso se puede hablar previamente, no durante. Durante la práctica ya no se utiliza palabras, ahí solamente el cuerpo. Es una práctica muy corporal y es muy bonita, porque en el cuerpo es magia. Cuando quitamos la mente, quitamos el ego y nos concentramos en el cuerpo y en las sensaciones, cosas bonitas muy ocurren. Cosas bonitas ocurren. Sí. Y también una parte muy necesaria, aparte del placereado, sería buscar momentos de intimidad. De intimidad que puede limitarse a respirar juntos, juntas. De mirarse a los ojos, de estar sin ninguna presión, sin ninguna búsqueda de lo sexual. Para que lo sexual funcione, primero tiene que haber una base de la intimidad. Porque esa base de intimidad va a crear la seguridad que, sobre todo, las mujeres necesitan para un encuentro sexual. Entonces, bueno, son enseñanzas básicas. Como podéis ver, el sexo es una habilidad más que se puede aprender, como cantar o bailar. Y sí, se aprende mucho mejor en pareja, pero uno mismo también es muy importante que cultive su sexualidad, que sepa tocarse, que sepa dedicarse ese tiempo. Para ello es interesante crear el ambiente que favorezca esa introspección corporal. Puedes, bueno, bajar la luz, poner una musiquita suave, incienso, todo lo que te incentive a estar contigo misma, contigo mismo un rato. Y claro, tiempo. No lo hacemos en 5 minutos antes de irnos a trabajar. Eso no. Bueno, ahora viene un tema un poco controvertido, porque para las personas que no disponen de pareja, tanto los sexólogos Masters y Johnson como Kaplan luego generalizaron el uso de parejas sustitutas. Ojo, parejas sustitutas. Los resultados obtenidos fueron excelentes. Claro, estas parejas de sustitución están especialmente indicadas en aquellos pacientes fóbicos al contacto sexual y a la intimidad física, y también para individuos inexpertos. Que simplemente, bueno, de esa manera adquieren las habilidades adecuadas para la comunicación social y sexual. ¿Qué os parece lo del tema parejas sustitutas? Claro, yo creo que hemos dado un paso atrás porque hoy en día aún existe mucha controversia alrededor de la figura del asistente sexual, asistenta sexual, para personas con discapacidad física o mental. Sobre todo se utiliza para personas con discapacidad física que no pueden llegar a obtener satisfacción sexual. Entonces, claro, hablar de una pareja sustituta en España, por lo menos, yo creo que es impensable de momento. Pero bueno, me gustaría conocer vuestra opinión sobre el tema. Entonces, bueno, sobre la terapia sexual no os voy a contar más, porque bueno, si estáis interesadas, interesados en el tema, os animo a leer el manual ilustrado de terapia sexual de Helen Kaplan, que es un súper acertado resumen. También de otros volúmenes suyos más profundos, como Nueva Terapia Sexual 1, Nueva Terapia Sexual 2 o La Eyaculación Precoz. Y una cosa más que me gustaría subrayar con respecto a la terapia sexual. La primera traba que veo en la consulta para que una terapia sea efectiva es una, bueno, falta de ganas de aprender y abrir la mente y cambiar el paradigma hacia la sexualidad. Sí, porque me vienen personas con un problema y quieren que se los resuelve como así, como si se tratase de una píldora, ¿no? Y para eso ya existe el Viagra. que yo desde luego lo desaconsejo, porque apuesto más por métodos naturales, autoconocimiento y bueno, ver de dónde viene el problema. Solucionar el problema de índole sexual, piensa que te puede llevar hacia el autoconocimiento, hacia un mejor conocimiento de tu pareja. Y lo importante es el compromiso y abrir la mente, que el sexo puede ser diferente de lo que has vivido hasta ahora. Porque yo tengo pacientes que quieren como antes, pero lo de antes era un coito de 5 o 7 minutos y ya está, pero ellos quieren como antes. Claro, la pareja igual tampoco conoce otras maneras de relacionarse a nivel afectivo sexual, entonces tampoco se queja y se mantienen en eso y no apuntan hacia más. Entonces yo lo primero siempre que quiero que cambien un poco la visión de lo que puede ser un acto sexual. No enfocarlo tanto al coito, que para empezar mete mucha presión para personas, sobre todo con problemas bueno, de disfunción eréctil o dispareunia o vaginismo. Pero sobre todo ver que un acto sexual es todo. Los malamente llamados preliminares ya es un acto sexual. Y eso, no buscar la meta, sino estar, ¿no? Disfrutar del camino sin buscar nada, sin buscar terminar. No me gusta cuando dicen no hemos terminado, o utilizar la palabra terminar es como si apuntar hacia algo, ¿no? Que cada relación tiene que acabar en el orgasmo. No tiene por qué. Una relación sexual puede durar horas y pueden ser solamente caricias o solo sexo oral, ¿por qué no? Así que bueno, con eso os dejo. Si veis que necesitáis una terapia personalizada, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Os recuerdo que estoy en Instagram como Alexandra Pitlack, con Alexandra con KS. Y tengo mi página web alexandrapitlack.com. Y bueno, la realizo tanto en Asturias, en Gijón, como en modo online, utilizando tanto la metodología de Helen Kaplan, pero también apoyándome en el Tantra, el Yoga y el Ayurveda. Así que aquí os espero. Que tengáis muy buena noche.